y se refleje tu amor. Porque tú eres todo para mí. Porque tú saciarás todo mi ser. Porque tú conoces mi sentir. Y porque sé que la vida se refleje tu amor. Porque tú eres todo para mí. Porque tú saciarás todo mi ser. Porque tú conoces mi sentir. Y porque sé que la vida sé que mi vida